cariño mío, que ya no quieres seguir conmigo. Hace tiempo que estás muy rara, no me lo niegues, se ve en tu cara. Si yo te pido que tú me abraces, me des un beso y también tu cuerpo, no me respondes, tal vez mañana. Sigo esperando y no pasa nada. Y mientras me la paso deshojando margarita, es un recuerdo y me vuelvo loco. Y mientras me la paso deshojando margarita, estoy muriendo poquito a poco. Es un recuerdo y me vuelvo loco. Estoy muriendo poquito a poco. Estoy muriendo poquito.